Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Radio Marca. En estos 45 minutos repasaremos la información deportiva, como siempre hacemos aquí, como no, en la radio del deporte. Vamos a repasar la información del Elche Club de Fútbol, pero vamos a hablar un poquito también de la selección española, que ayer consiguió el pase a la final, una final que se disputará, que va a ser recién, contra Italia o contra Alemania. Todo el mundo parece que es Alemania, que también es un equipo con mucho oficio, pero bueno. Sabes que puedes participar con nosotros a través de los mensajes que nos puedes mandar de partidas sobre la Eurocopa, sobre la selección española, sobre el Elche de fútbol, pero hoy en concreto el tema lo vamos a fijar en los defensas. Saben que Pellegrini estaba pendiente de renovar, que por ahora no se ha aceptado esa renovación y parece que poco a poco se está complicando. No llegan a un acuerdo entre el Elche y el futbolista y el fichaje de Cordoba Esteban, que son podría llevar a Pellegrini hasta Madrid, hasta el equipo madrileño, para jugar la próxima temporada. Así, ya tiene otro rival el Elche, tiene más fuerte a Pellegrini, pero que se ha movido en ese aspecto y está mirando a ver si puede traer a David Lombán, futbolista asturiano de 25 años, que ha entrado en el Palacio de Mestalla en la semana que también me esperé con esta misma temporada y el sábado de Chaco para sacar dos años en el conjunto andaluz. Por lo que el Elche está interesado en este futbolista. Vamos con tres centrales importantes en la cantera, con Cheika, con el Cordobés y con Pellegrini, pero Pellegrini no está cerrado y parece que se está dejando por la mano. Vamos a escuchar a nuestra presidenta de Elche, hoy hemos hablado con él sobre el tema de Pellegrini, pero también sobre otros muchos temas. Escucharemos al presidente, pero también queremos escuchar a ti a través de las redes sociales y para ello está ya nuestra compañera Lucía Berenguer preparada ahí con el ordenador para recibir todos sus comentarios. Muy buenas tardes, Lucía. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a preguntar por los defensas. ¿Qué les parece que finalmente no vaya a renovar, aún no está del todo funcionado, ni que lo vaya a hacer, ni que se vaya a marchar Pellegrini? Es decir, ¿haríais un esfuerzo por que se quede a Pellegrini? ¿Preferís a David Lombán? ¿Creéis que hay que firmar a otro futbolista? Pues ahí os dejo las preguntas en los hospitales para que piden, pues, ¿qué me lo pueden hacer, Lucía? Pues está claro, en Facebook, en nuestro Facebook, en el portal de los o en Twitter de Instagram. Pero si no buscas en Instagram, en el portal de Twitter, tengo la red social. Twitter y Facebook. Bueno, vamos a analizar ya la actualidad deportiva, como decimos, que está en parte también con los centrales, ya que Pellegrini está retrasando más de lo que debía, no está aceptando esa rebaja de sueldo que Elche ha propuesto para renovar para la próxima temporada, se está complicando porque podría meter también el equipo de Bordalás, que era el que está mejor en medio, pero se está mirando a esta partida. Bueno, yo creo que Pellegrini se puede forzar un poquito, porque tampoco creo que esté muy dispuesto a salir fuera de ellos como lo hago aquí. Por otro lado, sabe que la verdad es que tiene que ser particular cuando está disponible. Y luego, el tema de edad, Pellegrini ya tiene cierta edad, es un muy buen central, el número ya este año no hace para muy buen rendimiento, pero es que la vida en banco no está en los centrales y además lleva bien. Y aquí acá, es que cuando esto se está ya gratis, precisamente el tipo de Sevilla, el Sporting de Gijón, podría tener esta interesada en él, y eso está cerca de que se ha venido hablando de los últimos días, podría favorecer al conjunto de futbolés. Veremos si el Elche podría ser un poco de Lombán, porque también está negociando con Pellegrini, aunque como decimos, no está ni mucho menos cerrado. Escuchamos en primer lugar hablando de la motivación de la selección, la música de Henry Schammer, de Oceana. Aprovechar para preguntarle al presidente del Elche sobre la selección, que ayer estuvo en el partido, y esto es lo que comentaba en el estadio Martín Valero sobre el conjunto de Elche. No tuvo un gran partido, no fue brillante, sino muy serio, sino la selección menos goleada de todo el campeonato, fue el gol que le faltó Italia, pero la prórroga, cuando parecía que el cantante iba a pasar factura a los hombres del equipo de Bosque, pues se sacaron el casta, y la verdad que hicieron muy buena prórroga, metieron mejor la prórroga, todo por juego y por fin de balón, porque no fueron muchas, pero sí que vino en algún caso, por ejemplo, la de Iniesta, la mata de gol que paró el guardameta, portugués, con los dos. Bueno, pues vamos muy con alegría, ya muchos visitanos lanzando cohetes y saliendo a la calle con los coches y con las banderas para festejar la tercera final en 4 años. Todo final, ya hemos conseguido una Eurocopa Mundial y podría convertirse en el primer equipo de la historia en conseguir esa triple corona, un Mundial y 2 Eurocopas. La verdad es que hay que disfrutar de esta generación de futbolistas. Esperemos que nos acostumbremos mucho tiempo, pero no suele ser habitual. Vamos a ciclos y este ciclo hay que aprovecharlo. Nadie, ninguna española había soñado nunca con esto y lo estamos viviendo todos los años aquí. Pero ganemos o no la final de estos futbolistas por juego y por resultado que nos está demostrando que son unos auténticos. Ya faltaría que se vea algún representante y que tenga la presión española. Por eso, para eso tiene que hacer el Elche mucho mejor las cosas que están en primera división y ser un gran equipo como lo ha sido durante mucho tiempo. Vamos a seguir escuchando al presidente Elche hablando ya de temas locales, de temas del conjunto ilicitano. Le preguntábamos por nombres propios, por nombres que Elche sigue luchando, como son el de César, el de Vicente o el de Toro. Reconocía que son jugadores que interesan a Elche, que seguramente hay muchos equipos, pero ha venido a decir como que la gente se transmite, luego escucharemos con ese corte, que no se ponga nerviosa porque aún no haya presentaciones, no haya cerrado fichajes, porque lo que tienen es firmar a los jugadores y tienen como nombre de uno en la lista. Luego habrá tiempo de firmar a los otros, no van a fichar por fichar y están luchando todo lo que pueden por traer a sus futbolistas que consideran los mejores de firmación del proyecto de conjunto de sistema de trabajo. En primer lugar, nombres propios. César, el portero que viene de Villarreal, que ha finalizado el contrato, Vicente, que está actuando en la tercera división de la Liga Inglesa, que es la tercera de la categoría, lo que es tiene un año de contrato y eso es lo que está impidiendo que Vicente recargue un conjunto de militares ya que está deseando venir a España y más a una localidad cercana de su tierra natal como es Valencia. Está negociando la rescisión de un año de contrato que será con el Houston, el equipo de los instrumentos de división. Y por último, Toro, ya hablamos de Toro, el jugador de Girona, que está muy bonito a su ciudad, no quiere moverse, a no ser que sea una muy buena oferta. Salga muy rentable el caso de mover a la mujer y a la familia donde ha estado siempre, porque siempre ha estado así en Cataluña, cerca de en su casa. Así que con esos tres nombres le preguntamos a la gente y pues. Bueno, yo soy un jugador de los países, pero es un jugador de los jugadores, de los jugadores, pero es un jugador posibles en este club y en otro no, pero también le preguntábamos por las negociaciones en sí, no solo por nombres propios. ¿Cómo están las negociaciones desde que van a cumplir 4 semanas desde que comenzó la temporada, desde que comenzó la liga y solo se ha dado a conocer, solo se ha probado el fichaje de Pep Cowell, que tampoco ha sido presentado aún, pero bueno, ese fichaje ya estaba hablado prácticamente desde el mes de enero, pero que en estas 4 últimas semanas no se ha avanzado. Por lo menos no se ha aceptado de manera oficial ningún tipo. Y pedía un poco de tranquilidad al entorno de derechos y objetivos de los resultados. Thank you. Thank you. seas cliente de Vodafone o no, es que ha llegado y tú entiendes con tus señoras porque la Vodafone es el punto de tela que pica y no te los mandes sin leche y también de Santa Pola que hay que decir muy bien. Para mantener tu coche en plena forma, Minera Talleres Vodafone Minero. Los soportes profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Vodafone Minero. Número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Mayor oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. Bien neumáticos, las mejores ofertas. Todo el entorno te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Vodafone Minero. En José Navarro Sos, 26.54. Elche. Teléfono 965-43-7809. En el Hospital Ciudad de Elche disponemos de una unidad especializada en implantes digestivos. Contamos con el mejor equipo de profesionales expertos en todas las técnicas de endoscopia y terapéutica, gastroscopia, colonoscopia, balón intragástrico para la pérdida de presión, colonoscopia. Realizamos la valoración de riesgos y prevención de cáncer de colon a través de colonoscopia con sedación inducida con el hospital individual. Hospital Elche. Estamos en Elche, Parque Empresarial. Teléfono 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en compañía con aplicaciones. En Elche, José María 37, Poeta Miguel Hernández 26 y Doctor Cano 2. En Aspe y Ocenda, Avenida de la Constitución 21. Seguimos en Radio Marca y seguimos con la jornada deportiva, en este caso del Elche Club de Fútbol. Seguimos escuchando al presidente del Elche, que lo ha dejado de temas, pero vamos también a analizar los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales con la voz de los oyentes, que hoy es el día de enviar. Lucía, cuéntanos. Pues lo que hemos preguntado va a la cosa sobre queríamos saber si estarías con más dinero a Pellegrini o contarías con los más. Bueno, el Vicente dice encerrado en los pies, que tiene que fichar poco de prensa armando el Barcelona. Al contrario, de otro lado, dice que Lombán no sé cómo juega y Pellegrín es bueno, pero es eficiente y sus competitivos no saben por dónde va y pide que recorren. Y Mario Tena nos comenta, Pellegrín ha demostrado ser un gran central y no pelear por él. Sería. Bueno, pues ahí está la opinión, yo creo que en gran parte de lo que ha tenido, están apoyando que Pellegrín se quede, que ha llegado muy buen rendimiento a su Pellegrín, yo creo que él está por la labor, pero quizás pues, no están llegando los acuerdo de compromiso, y pues, para llegar a un acuerdo tiene que ser en parte, Leche como un futbolista, destacar que la oferta que se le ha hecho es a la baja, y eso es lo que no está aceptando ahora Sergio. Bueno, vamos a escuchar también al presidente que hablaba de Bordalás. Vamos antes de irnos a una pausa, quizás incluso nos podría venir bien para negociar el circuito de interacción con el entrenador. Escuchamos a su punto de teoría, ¿viste los posibles cambios que pudieron haber en el futuro? Sí, me alegro por él, porque es un entrenador de saben que la verdad que no tengo el equipo, que no tengo el equipo, que no tengo el equipo, que no tengo el equipo, que no tengo el equipo, que el rival aquí no va a tener ningún tipo de poder hasta pasador y que es probable que él pida la baja. Por lo que el Elche conseguiría ahorrarse la ficha de la rival. No es lo mismo echar a fallo rival que forzarlo un poquito para que se vaya forzándolo, escuchando a la gente, por supuesto, a entrar en un poco agregado a otros valores. En las bajas que todos son igual que muy bien con el tiro pero el jugador que en el principio podría ceder porque se pasa el espacio y lo que pichaje por el sol por favor y por ahora vamos a escuchar también a Pepe que se está tranquilo al igual que estábamos ayer al concejal de deportes en el tema económico en el tema de las denuncias si algún jugador denuncia falta de profesión. profesionalidad por parte de esta directiva. Traeremos a uno de los mejores centrales de la categoría para traer cualquiera y pagándole más seguro. No hay para pagarle, pero sí para traer al campo de compañía. Esta es otra más, cuantas más tenemos que aguantar, es indignante y lo quitamos. El Martínez, Valero, para apenas 2 minutos. Algunos de los comentarios que nos llegan a través de Facebook, a través de Twitter y en nuestro portal multimedia info3.es, sabes que nosotros hacemos una pregunta, pero que tú puedes responder lo que te dé la gana. Hoy hablábamos de defensa, pero bueno, pues es lo que quieras, lo que has dicho, la solución y el deporte digital. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de más temas aquí en Elche y Tumba. Una repasada la información del Elche Club de Fútbol, nos apetecía hablar también con los olímpicos y titanos, los representantes que vamos a tener en los Juegos Olímpicos de Londres este verano. Estamos atentos a la selección española y sobre todo también a los titanos. Y hablando de titanos que van a estar en las Olimpiadas, uno hablamos de Silvia Soler. Ayer analizábamos todo lo que había hecho durante esta temporada y los méritos que hizo para estar precisamente en esa cita olímpica. Ya tenemos desde Londres al otro lado del teléfono, Silvia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera enhorabuena por poder acudir a esa cita olímpica y uno de los objetivos que te habías marcado esta temporada. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la actualidad porque ayer disputaste la segunda ronda de Wimbledon. No fue, bueno, no fue bien porque no conseguiste la victoria, pero la verdad es que era muy, muy complicado frente a la número 12 del mundo, a la rusa Zverev. Y bueno, pues lo que sí que pudiste es sacarle un set. Los dos, el primero y el tercero que se puso en suma, pero bueno, por lo menos conseguiste encontrar en el segundo. Sí, bueno, venía de la vamos a hablar un poco de la trayectoria, sobre todo de Roland visión mundo del tiro, o eras optimista de cara a la cita olímpica y después de eso, de lo que te dan, como por ejemplo el de ayer? Bueno, pues sinceramente, si me vino a el mundo abajo, porque bueno, ya sí que lo veía cerca y sí que lo veía muy tranquilo en Roland Garros y por la lesión quizás por pero bueno, desde el momento no se gusta trabajar y bueno, cuando se quede la textil ya no quedaba, ya dependía de mí de estar en los Juegos Olímpicos y bueno, me quedé, cuando salió la lista me quedé de fuera y la Federación Española pidió una invitación y al final no la hemos necesitado porque se ha dado de baja por temas de federaciones y de comités olímpicos y al final he podido entrar por el ranking. Que al final sí que te ha valido todo lo que se hace durante toda esta temporada. Además, creo que antes de los Juegos Olímpicos, que no estáis, no paráis en un buen momento. Creo que habéis sacado por más por delante antes de la cita olímpica, ¿no? Sí, ahora, bueno, pues en la zona que viene jugar en España, en el individual, con la señora, y luego todavía jugaré dos minutos más, y luego ya volveremos a Londres para preparar ya la cita olímpica. Es tu primera experiencia olímpica, ¿cómo te lo planteas? Una vez que ya sabes que vas a estar allí entre los mejores, hay que recordar, pues la gente no lo sabe, vas a competir a nivel femenino con muchas tenistas importantes a nivel nacional, porque en la comunidad nacional, de la gente de la profesional, pues va Rafa Nadal y todas las jugadoras disputadas, porque estás ahí, en lo más alto de España, representando a tu país y también a la ciudad, a Elche, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que muy contenta de poder estar en la Unión de bueno, pues ya quizás en realidad y bueno, muy contenta de poder estar en la estadística con todos los deportistas españoles representando a mi país y bueno, sin duda yo lo disfrutaré mucho. Bueno, ¿cómo empezaste que sigue aquí en la ciudad a la historia del tenis y a las Olimpiadas por la tele y por la Andalos y el mundo del mundo? ¿Se te pasó por la cabeza algún día que te iba allí o lo veías en su mundo? Bueno, yo siempre, cuando siempre he ido en el trabajo que en otras partes, entonces, bueno, siempre he trabajado mucho para llegar lo más lejos posible y yo creo que ahora estoy recibiendo un poco la recompensa a todas las horas invertidas en el mundo. No sé si conocen a nosotros, invitamos a Isaac Botella, el gimnasta y al jugador de balonmano de Barcelona, que ha conocido uno de estos ellos, porque acaba de representar a la ciudad en los Olimpiados, ¿no? Pues no les conozco, pero bueno, ojalá que pueda representar a la ciudad en estar el hombre de 2014. Una pequeña pausa, necesitamos ya los últimos minutos. chicos de Leche en Punta. Este año, ¿en qué prefieres? ¿Mar o montaña? Avenida de Creyente 66, en Elche. Aguantarte el listillo móviles. ¿No te descargaste la versión de una cruzadera? ¡Haz un backup en STA, venga! Suéltelo de su apuesta a transformar el teléfono por desbloquearlo presentándole tu también pagas 16 euros al mes. ¿16 euros? Venga, ven, mejor. Y si cambias de terminal, ahora está aquí por menos. Ahora si navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, presente a mi lado. Y para que te tengo con tu instituto de la cola hoy, el centro comercial La Lluvia, uno de los malos uno de Elche, y también en Santa Cola, en Elche, y un reloj. Así que en buscar a la playa, ya saben, en la playa la van a encontrar. Muchas gracias por estar todos estos días con nosotros. Hasta Pues ponemos punto final.